Bueno, lo que pasó fue que se vino abajo la Unión Soviética, ¿verdad? Lo que pasó fue que se cayó el muro de Berlín. Lo que pasó fue luego el curso inesperado que tomó la Revolución China. Todos factores estos que merecen una explicación, que no son meramente accidentales, que obedecen a causas profundas, pero que hizo que mucha gente, ¿verdad?, pensara de que el marxismo ya no tenía más nada que ofrecer. Se identificaba el marxismo sobre todo con una experiencia histórica concreta, la experiencia soviética. Una experiencia que había logrado un éxito extraordinario en los primeros 40 años. Y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque en la prensa latinoamericana se habla muy alegremente del fracaso, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, como se habla del fracaso de la experiencia socialista en Chile, se habla también del fracaso de Cuba. ¿Qué quieren decir con eso? En el caso soviético, por ejemplo, se puede hablar de fracaso. Un país que en 1917 era el más atrasado de Europa y que 40 años después no solamente fue crucial para derrotar al nazismo, sino que se pone a la cabeza la conquista del espacio y forma un gran establishment científico y tecnológico que todavía hoy tiene una importancia decisiva en la Rusia contemporánea. O a veces el fracaso de la revolución en China, se dijo muchas veces, se acusa la revolución cultural de Mao, ¿no es cierto? Pero que una revolución cultural que tenía una raíz muy profunda, la preocupación que veía Mao en una deformación burocrática, en la gestación de una nomenclatura en China que frustrara el proyecto socialista. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas descalificaciones que se hacen rotundas, ¿verdad? Fracasó la Unión Soviética, fracasó China, fracasó Cuba, ¿no es así? Todo esto se dio en un campo de fuerza signado por la ofensiva brutal del imperialismo contra todos estos países. No podemos olvidarnos de eso. Lo que hoy estamos viendo en Venezuela, ¿verdad? Una guerra brutal declarada con todos los medios, acusando a Venezuela de ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Fíjense la gravedad de la acusación, que esto sale como una orden ejecutiva de la Casa Blanca. Se hizo lo mismo con la Unión Soviética, con la República Soviética en 1917, se hizo lo mismo con China, se hizo lo mismo con Vietnam. Pues estos experimentos tienen lugar bajo condiciones enormemente difíciles, en donde todos los obstáculos posibles e imaginables son puestos al servicio de poner de rodillas ese proceso revolucionario. Y entre ellos, ¿verdad?, los objetivos fundamentales era erradicar definitivamente el marxismo del campo ideológico, ¿verdad?, declarándolo muerto, declarándolo inservible. Sin embargo, vemos que el marxismo en los últimos años ha vuelto por sus fueros y comienza una vez más a tener una gravitación cada vez más fuerte. Por ejemplo, hasta en países como Estados Unidos comienza a haber toda una crítica al capitalismo norteamericano, en donde por primera vez se lo llama por su nombre. Se usa la palabra capitalismo que nunca lo usaban antes. En Estados Unidos se hablaba de economía de mercado o simplemente de la economía. Y ahora, después de los acontecimientos de los últimos 2 o 3 años, aquellos jóvenes que ocuparon las plazas de Wall Street y todo lo demás, hablaban de que el culpable es el capitalismo. Es un cambio cultural impresionante en un país como los Estados Unidos, y que viene de la mano del florecimiento de una literatura marxista que está surgiendo en Estados Unidos y en Europa, digamos resurgiendo, porque eso había antes, fue aplastado, ¿no es cierto?, con la Guerra Fría, fue aplastado luego cuando se cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética, el nuevo curso de China, y finalmente eso renace. ¿Por qué renace? ¿Por qué reaparece el marxismo? Yo diría que son 2 condiciones. Primero, porque el capitalismo ha demostrado su absoluta incapacidad para enfrentar y resolver los problemas y de los y desafíos originados por su propio funcionamiento. Una incapacidad del capitalismo para resolver los problemas que él mismo genera, ¿verdad? Y no solamente en los países de la periferia, no solo en América Latina, tampoco lo resuelve en Estados Unidos, tampoco lo resuelve en Europa, en donde estamos viendo qué es lo que está haciendo el verdadero holocausto social que está produciendo el capitalismo, ¿verdad?, en los países del capitalismo desarrollado. Y la otra es porque si hay algo que ha demostrado tener el marxismo, es constituirse como una tradición intelectual que está en permanente renovación, en permanente transformación, enriqueciéndose con el desenvolvimiento histórico de las sociedades y de las luchas por la emancipación de los explotados y oprimidos por el sistema. Por eso, el retorno, ¿no es cierto?, la reaparición del marxismo, que se viene dando de manera desigual, ¿verdad?, no igual en todos los países de América Latina, en algunos este retorno está teniendo más fuerza, en otros viene un poco más demorado, me parece que es una de las buenas noticias, una de las buenas noticias del momento actual, ¿verdad? Un corpus teórico, además decía que se ha visto enriquecido, porque cuando se habla de marxismo, no estamos hablando tan solo de la obra de los fundadores, de Marx y de Engels. Es toda una tradición que arranca con ellos y que llega hasta nuestros días y que se ha visto enriquecida, ¿no es cierto?, por una serie de autores, tanto en Europa como en Asia, como en América Latina. Y esto me parece a mí que es un elemento absolutamente fundamental para entender su vigencia. Tanto más importante esa vigencia, cuanto que en el mundo actual, en el plano académico, en el plano universitario, desgraciadamente, en las últimas décadas, hemos visto desarrollarse diversas corrientes de pensamiento que le declararon la guerra al marxismo y que llegaron a un extremo, en el caso del auge del pensamiento posmoderno, que tanto daño ha hecho, porque con el avance del posmodernismo no solamente se ha llegado a renunciar a cambiar el mundo pensando que las producciones intelectuales, las producciones teóricas no tienen nada que ver con la realidad, que la realidad camina por un sendero y la reflexión teórica por otro, sino que esas corrientes como el posmodernismo renuncian también a interpretar el mundo. Ya ni siquiera hablemos de cambiarlo, ni siquiera lo quieren interpretar. Y nos dicen que el mundo es real, el capitalismo real es un escenario de acontecimientos contingentes, de que la historia no existe, que las estructuras no existen, que los sujetos no existen, y que todo es azar y contingencia. Sin embargo, sabemos por experiencia propia que nada de eso es así, ¿verdad? Bien, cuando uno dice el regreso al marxismo, estamos hablando de un cuerpo entonces de teoría riquísimo, importante, que nos ha permitido y nos sigue permitiendo interpretar mejor que cualquier otro la sociedad de nuestro tiempo. Simplemente podemos decir que cuando uno mira los análisis premonitorios de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, por ejemplo, y los compara con las predicciones, las anticipaciones teóricas que hacían los teóricos del liberalismo a mediados del siglo XIX. Lo que vamos a comprobar es que las predicciones de Marx y de Engels se ajustaron muchísimo más a la realidad que las predicciones que se hicieron en el campo del pensamiento liberal burgués. O sea que ellos anticiparon de manera correcta la dirección del movimiento histórico. Marx y Engels nos hablaban de que el avance del capitalismo iba a crear un mundo cada vez más desigual, que la desigualdad y la polarización económica y social se iba a dar dentro de las naciones, pero que también se iba a dar en el sistema internacional, y que el desarrollo del capitalismo se iba a hacer a costa de una tremenda depredación del medio ambiente. Esto está inclusive escrito, ¿no es cierto?, en el Capital, en el texto fundamental del marxismo, Marx lo dice, y que la obligación nuestra era cuidar para las sucesivas generaciones el mantenimiento de lo que hoy llamamos en el lenguaje de nuestros días la madre tierra, ¿verdad? O sea, el marxismo tuvo esa capacidad extraordinaria e inusual de poder anticipar el curso de los acontecimientos. ¿Qué nos decían los rivales del marxismo en aquella época? No, que la división internacional del trabajo, que la expansión del capitalismo iba a generar un mundo cada vez más igualitario, un mundo en donde todos ganarían, en donde no habría ganadores y perdedores, sino todos serían ganadores, porque íbamos a maximizar en la división internacional del trabajo las ventajas que se derivaban del intercambio. Y hoy ya vemos que incluso autores no marxistas, como un economista francés que saltó a la fama en los últimos 2 años, Thomas Piketty se llama, escribió un libro que se llama El capital en el siglo XXI. ¿Y qué demuestra Piketty en ese libro? Demuestra que en los últimos 150 años el capitalismo funcionó tal cual lo habían anticipado Marx, Engels y tras de ellos todos los grandes pensadores marxistas, que el mundo se hizo mucho más desigual que antes. Se hizo más desigual que antes dentro de los países, se hizo más desigual que antes en el sistema internacional. Por lo tanto, necesitamos el marxismo como un elemento fundamental para interpretar este mundo que ha cambiado. Capitalismo ha cambiado. Y obviamente acá no se trata de decir que cuando uno recupera la tradición marxista, recupera una ortodoxia rígida, incambiable, inmutable, sino que está recuperando una tradición de discurso y de interrogantes y de referencias y, por supuesto, como decía Lenin, una guía para la acción, ¿verdad? Y un ejemplo muy interesante de esto lo ofrece, por ejemplo, la teoría del imperialismo. Acá no se trata de decir hoy, comienzos del siglo XXI, que habían entrado, entre paréntesis, este año se cumplen 100 años de la aparición del libro de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, que merecería ser objeto de estudio y de reflexión, viendo qué es lo que hay de novedoso. Pero, ¿verdad?, la actitud que estamos proponiendo no es la de decir nos basta con releer a Lenin. Claro, eso es necesario, pero no es suficiente, porque Lenin se sorprendería si viviera, si renaciera un día como el de hoy y viera que el capital financiero, cuya dinámica él tan agudamente percibió, hoy en día ha crecido hasta proporciones absolutamente inauditas. Un solo dato para no aburrirlo con esto, pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, la relación entre la circulación del capital financiero y la circulación de bienes a través del comercio internacional era de 5-1. O sea, por cada dólar que circulaba en el comercio mundial, había 5 dólares en el sistema financiero especulativo mundial. Hoy, por cada dólar que hay en el comercio mundial, hay 500 dólares que circulan especulativamente, generando eso que algunos economistas han dado a llamar la economía de casino. Es un casino donde una apuesta permanente a muy corto plazo, de gigantescas fortunas que destruyen economías, destruyen países y provocan recesión. Bueno, Lenin se sorprendería al ver la dimensión, la fenomenal hipertrofia del capital financiero, que ha sido facilitada por los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido a finales del siglo pasado. Bill Clinton es uno de los responsables, ¿no es cierto?, de esta expansión sin control del capital financiero, que terminó produciendo la gran crisis de 2007-2008, crisis en la cual todavía estamos inmersos, todavía no hemos salido de esa crisis, a pesar de que se viene diciendo hace tiempo y que ya está en vía de resolución, pero han pasado 8 años y la crisis sigue ahí. Bueno, porque el capital financiero fomenta este tipo de crisis brutales, ¿no es cierto?, fomentando la especulación. Imagínense que la gran mayoría de las operaciones que se hacen en el sistema financiero internacional son operaciones que se hacen a 5 días plazo. O sea, es un verdadero casino donde se apuestan miles de millones de dólares apostando en contra del valor futuro del dólar, del yuan, del petróleo, de la soja, del cobre o lo que sea. se está vendiendo ya, se están haciendo apuestas y compraventas de cuál va a ser el precio de la soja en la cosecha del año 2018 en Brasil y Argentina. Todavía ni se plantó, falta mucho para que se plante, sin embargo ya la operación especulativa está en marcha. Eso de alguna manera lo anticipó Lenin, pero la escala es completamente diferente. Entonces, por eso de lo que se trata es de una reapropiación creativa del marxismo. No pensar que el marxismo es un yacimiento de conocimiento que está ahí y que hay que simplemente desenterrarlo, no, hay que desarrollarlo a partir de esas premisas fundamentales que siguen siendo absolutamente válidas. El capitalismo de hoy gira en torno a la plusvalía de la misma manera que giraba hace dos siglos atrás cuando Marx lo examinó. Pero ha habido cambios importantes, por ejemplo, lo que es hoy el capital financiero ha llegado a tener un desarrollo tan descomunal, tan aberrante, que obliga a repensar cómo funciona el capitalismo a partir de la hegemonía del capital financiero. Otro tema, por ejemplo, para ver de que no se trata solo de decir desempolvamos la vieja teoría. Lo que tenemos que hacer es desarrollarla, elaborarla, actualizarla. Por ejemplo, la teoría del imperialismo clásico se sostenía que el imperialismo era producto de la crisis de las economías metropolitanas, que por lo tanto exportaban capitales y salían a lo que se llamaba en aquella época hacia las regiones agrarias, esa es la manera como se hablaba de los países de la periferia, a los efectos de facilitar la realización del capital que no se podía realizar en las metrópolis. Y por lo tanto, expansión imperialista estaba asociada a crisis de los capitalismos metropolitanos. ¿Cuál es la gran novedad? Bueno, que a partir de 1948, con la recuperación de la posguerra, el capitalismo inicia una fase de gran expansión y de gran crecimiento que dura 25 años, y esa fase está marcada por una fenomenal expansión del sistema imperialista, con un eje en los Estados Unidos. O sea, si en la Primera Guerra Mundial se decía que era la crisis del capitalismo lo que provocaba, ¿no es cierto?, la expansión imperialista, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos es que en este sistema en permanente mutación y cambio que es el capitalismo, la expansión imperialista se apoya ya no en la crisis, sino en una época de auge del capitalismo, los famosos años de oro del capitalismo que van de 1948 a 1973. Y ahí se produce el gran cambio. Y el tercer elemento novedoso, ¿verdad?, de la teoría del imperialismo es la fenomenal expansión de los medios audiovisuales y de los medios de comunicación, algo inimaginable, ¿no es cierto?, en la época en que Lenin escribía su texto, en 1916. Hoy en día, las tres cuartas partes de las imágenes audiovisuales que circulan en el planeta Tierra se producen en los Estados Unidos. Y son imágenes que inducen comportamientos, que inducen actitudes y que, por lo tanto, promueven la idea de que el capitalismo es el único sistema que puede existir, obturando la posibilidad de que se pueda concebir siquiera la posibilidad de que haya algún otro mundo posible, para usar esa expresión del Foro Social Mundial. Esa fenomenal expansión de los medios de comunicación ha sido un fenómeno que ha sido negado en general en muchos de los análisis de la izquierda, que nunca pensábamos que eso podía tener la gravitación que han llegado a tener. En el momento actual, ¿verdad?, en esta ofensiva restauradora del capitalismo, del imperialismo en América Latina, esa ofensiva ya no se apoya en las Fuerzas Armadas, como en los años 60, 70, se apoya en un trípode diferente, en donde el poder mediático, que es uno de los componentes fundamentales, el poder judicial es otro, y los poderes legislativos son la otra pata de este trípode, ¿verdad?, que es el que produjo el golpe, llamado golpe blando, en contra de Mel Zelaya en Honduras en el 2009, el golpe en contra de Fernando Lugo en el 2012, y ahora lo que se está consumando en estos días, el golpe en contra de Brasil, en contra de Dilma en el año 2016, ¿verdad? Entonces, la oligarquía mediática tiene que ver con esta fenomenal expansión de los medios de comunicación de masa. Todo esto nos obliga a repensar la teoría del imperialismo a partir de estas novedades, ¿verdad?, que marcan definitivamente un nuevo rumbo en el análisis marxista. ¿Por qué, digamos, pensamos que el marxismo sigue siendo este pensamiento fundamental para la comprensión del capitalismo? En primer lugar, ¿no es cierto?, porque el marxismo se apoya en una concepción dialéctica de la historia. O sea, la historia deja de ser, en la visión del marxismo, una historia lineal, una historia continua, sino que es una historia plagada por contradicciones. Los procesos históricos son procesos contradictorios por definición, ¿verdad? Y un poco la dialéctica, la perspectiva dialéctica, que es fundamental en el marxismo, es la que permite entender un mundo en donde los procesos no tienen nunca un carácter lineal, en donde lo que los caracteriza es el despliegue de contradicciones permanentes que hacen de que ciertos procesos que se inician de una manera tengan un desenlace que era totalmente inesperado, en función de estas visiones de carácter funcionalista o liberal burguesa que consideran a la historia como un despliegue continuo sin sobresaltos del quehacer humano. Piensen simplemente, recordemos las palabras de Fidel, ¿no es cierto?, cuando hablaba del asalto a Moncada y de los inicios de la guerrilla en Cuba, cuando él decía en varios de sus escritos acerca de la génesis de la Revolución Cubana, decía: nosotros comenzamos con un programa mínimo de transformaciones sociales, un programa que ni siquiera podíamos llamarle socialista, porque básicamente contemplaba el retorno a la Constitución Democrático-Liberal de 1940, que no era una constitución socialista. Contemplábamos algunas expropiaciones con indemnización de los grandes latifundios y de algunas de las grandes empresas de servicios dominadas por los Estados Unidos y nada más. Y él dice, y eso era así, porque este era el límite de lo que nosotros llamábamos la conciencia posible del pueblo cubano. La conciencia posible del pueblo cubano, decía Fidel, era lo que el pueblo cubano en aquella jornada de los inicios de los años 50, cuando el Moncada y cuando nos montamos en el Granma para ir a desembarcar en Cuba, no tenía condiciones de pensar, no tenía condiciones ideológicas para pensar más allá de un programa de reivindicaciones democrático-burguesas, de avanzada, pero que no eran socialistas. Ahí está el famoso factor subjetivo que dice Lenin, ¿no?, que tantas veces lo planteaba Lenin. ¿Hasta qué punto el pueblo podía acompañar más allá? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Eso que comienza con un proceso de reformas, con un proceso reformista. Recordemos que hubo más de 7 meses de demora en la sanción de la primera ley de reforma agraria en Cuba. Eso que mucha gente a veces se lo olvida, piensa que llegó Fidel a La Habana y que al día siguiente ya estaba la revolución cubana sacando la ley de reforma agraria, expropiando el latifundio. No, se demoraron 7 meses. ¿Por qué? Porque era un proceso que estaba en comienzo y las resistencias eran muy fuertes y los sectores que no querían la reforma agraria eran muy grandes, ¿no es cierto? Y Fidel tuvo que plantarse muy fuertemente y en un momento determinado amenazar al gobierno, al jefe, al que estaba como presidente en ese momento, y decirle que o se firma la ley de reforma agraria o nosotros nos volvemos a Sierra Maestra y empezamos de nueva cuenta la revolución. Y recién ahí se pone en marcha el proceso de reforma agraria en Cuba. Le resultó más fácil a Fidel, por ejemplo, crear la Casa de las Américas, que la crea a los pocos meses del triunfo de la revolución, con una intuición genial, sabiendo Fidel que la batalla de ideas era absolutamente esencial para el futuro de la revolución. Y ahí encontró menos obstáculos: fundar Casa de las Américas y fundar la segunda gran institución cubana, el INCAI, el Instituto de Cine y Arte e Industria Cinematográfica. Pero le llevó 7 meses la ley de reforma agraria. ¿Por qué? Bueno, porque los procesos revolucionarios son esos procesos no son actos fulminantes, son procesos que se van desarrollando a lo largo del tiempo en función de las contradicciones que suscitan y en función de la lucha de clases, que hace que un proceso que tenía un inicio se vaya radicalizando con el paso del tiempo, y ahí Girón, la invasión de Girón, ocupó un papel decisivo que le permitió a los cubanos pegar un salto en esa conciencia posible, darse cuenta que tenían que avanzar en dirección al socialismo, y es ahí donde Fidel organiza, después de la derrota de las fuerzas mercenarias en Plaza Girón, aquel enorme acto, aquella gran concentración en la Plaza de la Revolución, en donde pregunta si vamos a declararnos como una revolución socialista y avanzar en la construcción del socialismo, y se produjo una gigantesca, masiva, unánime aprobación de ese curso de acción, pero había cambiado la conciencia de la sociedad cubana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario fue llevando hacia esa radicalización. Esto me parece importante, marcado para entenderlo, digamos, las situaciones contemporáneas. Por lo tanto, es importante entender el movimiento de la historia como un movimiento que surge producto de esas contradicciones. Y a veces eso cuesta mucho entender. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en la incomprensión en relación a algunos de los procesos de cambio que ha habido en América Latina. Procesos muy importantes, que han merecido, por supuesto, la crítica permanente del imperialismo y sus aliados, que no perdonaron uno solo de esos actos, una crítica implacable en contra de la revolución bolivariana, en contra de Chávez, ahora en contra de Maduro, la crítica implacable en contra de Evo Morales y el gobierno del MAS, la crítica en contra de la revolución ciudadana de Correa. Todos procesos que tienen sus especificidades propias, que tienen que luchar contra formidables enemigos, ¿verdad? Y que en la medida en que se van desenvolviendo, se van radicalizando, si es que tienen la fuerza suficiente. Porque el inicio de un proceso revolucionario no significa la exitosa culminación del mismo. Y creo que la experiencia latinoamericana es muy clara en ese sentido. Es necesario volver a estudiar la experiencia de la unidad popular en Chile, que fue una experiencia extraordinariamente importante, una experiencia pionera de lo que después vendría en el famoso ciclo progresista y de izquierda de principios del siglo XXI. Pero Allende llevó adelante un programa que probablemente iba más allá de lo que le daban sus propias fuerzas, ¿verdad? Nacionalización de la gran minería del cobre, expropiación de grandes empresas norteamericanas, reforma agraria, nacionalización del sistema bancario, y todo esto dentro de los cauces estrechos de un Estado democrático burgués cuyo funcionamiento normal impedía y obstaculizaba cada una de estas medidas. Y sin embargo se pudo avanzar, el proceso se fue radicalizando, pero llegó un momento en donde ya la acumulación de fuerzas en manos del enemigo y la tarea permanente de destrucción que estaba llegando adelante la derecha en Chile con el apoyo siempre invariable de los Estados Unidos, que es un actor fundamental en nuestras sociedades. Hay que tener en cuenta eso siempre, ¿verdad? Y junto esa alianza entre la oligarquía y la burguesía chilena con el gobierno norteamericano, están los documentos ahí donde revelan cómo Kissinger apoyó todas estas iniciativas golpistas, finalmente frustraron esa experiencia, que no fue un fracaso, fue una derrota, igual que lo que decía anteriormente, una experiencia derrotada. ¿Por qué? Bueno, porque te estás enfrentando a un rival inmensamente poderoso. Y lo mismo le está pasando hoy a Evo Morales en Bolivia, esto que acaba de ocurrir ahora, estos supuestos cooperativistas, ¿verdad? Que gente que fue favorecida por una legislación de avanzada para fortalecer el control popular de áreas claves de la economía minera, pero que al poco tiempo esos sectores se aburguesan y comienzan a hacer, de hecho, transferencia del control de las tierras que les fueron adjudicados a ellos para la explotación minera a las transnacionales, y ahí es donde se arma el conflicto con la construcción del califato. Y mientras hacían eso, degollaban, no solamente a cristianos, judíos o libres pensadores, degollaban también a gente propia del Islam, musulmanes que no estaban exactamente alineados con su interpretación fundamentalista y criminal del Islam. Y eso se lo debemos a ellos, se lo debemos a Estados Unidos y a aquellos países. O sea, pues esa tragedia humanitaria para el 7 millones de sirios que de la noche a la mañana se encuentran sin nada, sus casas bombardeadas, destruidas, sin automóviles, sin recuerdos familiares, sin mobiliarios, sin nada. Tienen que salir, y esa pobre gente tiene que salir y caminar hacia el único lugar donde puede ir, que es Europa. ¿A dónde van a ir? Al África Negra. ¿A dónde van a ir? El único campo. Esa tragedia humanitaria gigantesca, ¿no es cierto?, desarrollada por Estados Unidos. Por eso el tema del imperialismo es tan fundamental. Por eso el tema del imperialismo es decisivo, por eso la gran contribución del marxismo al estudio del sistema internacional y de las relaciones internacionales. Por eso el imperialismo es tan importante para nosotros en nuestra política interna, ¿verdad? Están metidos en todo, en los medios de comunicación. Los principales medios de comunicación de América Latina están reunidos en lo que se llama el Grupo de Editores de América, con sede en Washington, en donde los diarios hegemónicos de este continente se nuclean allá, organizan sus campañas de difamación, de ataque a los gobiernos progresistas, a las fuerzas de izquierda. Acá en Perú el Comercio pertenece a ese grupo, ¿verdad? En Chile el Mercurio, en la Argentina la Nación, y el Globo en Brasil. Y a la gente que domina el espectro audiovisual, con la prensa, con la radio, con la televisión abierta, la televisión por cable. El marxismo nos ofrece, es la única teoría que nos ofrece la posibilidad de entender esa realidad. Todas las demás teorías, la teoría de la globalización, ¿verdad? La teoría de la globalización, que decía que no, que el mundo no era un mundo como se decía el marxismo, que el imperialismo ya era cosa del pasado. Para nada. El imperialismo hoy es una realidad más crucial que nunca antes. Y está arraigada profundamente en el terreno cultural, en nuestras universidades. La penetración de las teorías propias elaboradas por los Estados Unidos en el mundo de las ciencias sociales es inmensa, ¿verdad? Aunque ahora está viendo una recuperación del marxismo, pero durante décadas el predominio absoluto de las corrientes liberal burguesas en la sociología, ni hablemos en la economía. Que ellos se preocuparon por formar a los jóvenes generaciones de economistas. Miren, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió que había dos categorías sociales fundamentales sobre las cuales ellos tenían que trabajar. Académicos, intelectuales y periodistas, por una parte, y militares, por la otra. Los primeros para dominar en el campo de las ideas. Lo segundo, para tener la reserva de fuerza necesaria en caso de que los primeros no fueran capaces de gestar una cultura proamericana, un espíritu, una opinión pública pronorteamericana. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y han seguido formando a esa gente, han desarrollado una infinidad de programas. Ustedes lo habrán visto acá en Perú, porque están en toda América Latina. Enviar una delegación de jueces, fiscales, del Ministerio Público a Washington a un seminario internacional sobre buenas prácticas de la administración de justicia. ¿Qué les enseñan ahí? ¿Cómo aplicar la justicia clasista? Militares que van también a formarse allá. ¿Y qué es lo que les enseñan allá fundamentalmente? A decidir quiénes son los enemigos. A que hagan en Perú o en América Latina lo que está prohibido hacer en Estados Unidos. En Estados Unidos los militares no pueden tener la menor participación en los conflictos internos y en mantener el orden interno. La menor participación. La defensa es algo exclusivamente referido a los ataques exteriores. La seguridad interior está la Guardia Nacional y hay otros. Y cuando van allá les enseñan de que en América Latina, en cambio, el orden interior tiene que ser preservado por las Fuerzas Armadas. Y los periodistas que van allá, ¿no es cierto?, se les enseña de cómo se hace el periodismo en estilo americano. Es decir, ocultando lo importante, dando noticias espectaculares, impidiendo que realmente se conozca lo que hay que conocer. Estamos por eso necesitando imperiosamente esta recuperación del marxismo para nuestras jóvenes generaciones. Y en ese sentido tuve yo el honor de ser invitado por el presidente Evo Morales hace apenas una semana a ofrecer la clase inaugural en el Comando Militar Antiimperialista de Bolivia, ¿verdad? Y en donde hay un grupo de casi 90 militares bolivianos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Bolivia, en donde ahora, para ser promovidos al rango de capitán, tienen que aprobar algunas de estas materias del Comando Antiimperialista. Y es fundamental, y es una tarea enorme, ¿verdad? Y yo les puedo anticipar de que el sector militar que apoya abiertamente al proceso del compañero Evo Morales, en su sector que no es mayoritario, que la mayoría todavía después de 10 años de gobierno del MAS en Bolivia, un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas sigue pensando que Estados Unidos es el gran país que va a ayudar a que Bolivia salga del subdesarrollo y que las únicas armas que cuentan son las mejores armas son las armas de los Estados Unidos y que no hay otros proveedores de armas que no sean los Estados Unidos. O sea, una penetración profunda de la ideología del imperialismo norteamericano en un sector clave como son las Fuerzas Armadas y en otro sector clave como es la intelectualidad. Esa es la gran batalla que tenemos que dar. Fidel lo sintetizó en aquella fórmula bellísima, la batalla de ideas, inspirándose Fidel, ustedes saben, Fidel es el gran martiano, el gran lector e intérprete de Martí. Martí decía que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Bueno, pues de eso se trata, dar la gran batalla. Para nosotros, ¿no es cierto?, tenemos los elementos para dar la batalla, pero la burguesía en nuestros países, junto con el imperialismo, se ha adueñado los principales medios de comunicación. Y nos cuesta mucho hacer llegar este discurso a través de los grandes medios. Pero hoy en día hay algo que preocupa mucho, y con esto voy terminando, a los imperialistas. Es el surgimiento de las redes sociales. Ellos están muy preocupados. ¿Saben por qué? Porque dicen que las redes sociales significan un camino alternativo para hacer transitar ideas que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de circular. Y además porque esas redes sociales pueden, dicen ellos, politizar a los jóvenes. Y de lo que se trata es la despolitización de la juventud. Es un dato fundamental. Incluso uno de sus principales autores, Silvia Brzezinski, que es el gran estratego del imperio, dice que lo que pasó con las rebeliones del mundo árabe fue que hubo un aumento fenomenal en la comunicabilidad a través de Internet que hizo posible que de repente en una ciudad como El Cairo, tiene casi 20 millones de habitantes, a través de las redes sociales, en menos de 24 horas, 1 millón de personas se necesitan una plaza. Dice, eso jamás podría haber ocurrido antes. Entonces dice, tenemos que utilizar esas redes sociales para nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que también la pueden utilizar ellos. Ellos somos nosotros los que estamos contra este sistema, porque sabemos que es un sistema inhumano, un sistema inviable, un sistema que no da más. Y termino con un solo dato ilustrativo. A todo el mundo le dicen de que el modo americano de vida es el mejor modo de vida posible, ¿verdad? Piensen lo siguiente, un norteamericano consume por año 270 kilos de papel por persona. Un africano del sur del Sahara consume 5 kilos. 270 uno, 5 kilos el otro. El bajo consumo de papel se relaciona con las enfermedades infecciosas, sobre todo por el tema del empaquetamiento de alimentos y todo lo demás. Si todos tuviéramos acceso a esos 270 kilogramos de papel por año, por persona, para los 7.500 millones que somos ahora, no queda un árbol en pie en todo el planeta Tierra. Ese sistema que los americanos proponen solo se sostiene sobre la base de guerras y de represión. Por eso ellos dicen en uno de sus últimos documentos del Pentágono, tenemos que prepararnos por lo menos para 30 años más de guerras Dice, no para conquistar nuevos territorios, sino para mantener el control sobre lo que ya tenemos. Es inviable esto. Y por eso la militarización. Y por eso América Latina. Y por eso las bases militares. Las bases militares acá. Perú es el país que tiene más bases militares norteamericanas en América del Sur. Es una realidad dolorosa. Y que se instalaron sin una discusión previa. Como se instalaron sin discusión previa en Colombia, que tiene 7 bases, ¿verdad? Y en Chile, que se instaló una base sin ninguna discusión en el Congreso, ni en los medios, ni en ninguna parte. Y eso se hace supuestamente en nombre de la democracia. Por eso tenemos que lanzar una gran campaña, ¿verdad?, en contra de esta tentativa restauradora del imperialismo norteamericano. En contra de los planes de la nueva derecha latinoamericana, financiada totalmente por los Estados Unidos con dinero que sale del contribuyente americano, va a España, a la fundación de José María Aznar, que se llama FAES, la Fundación de Altos Estudios Sociales, y esa enorme masa de dinero después viene a Perú, a Colombia, a Bolivia, a Argentina, a financiar la derecha, sus políticos, sus campañas electorales, sus tanques de pensamiento, sus intelectuales, sus diarios. Tenemos ya una gran campaña en contra de esa tentativa de retorno, restauración del neoliberalismo, y una campaña continental, con el vigor que tuvo la campaña que produjo la gran derrota del ARCA, que es una marca, un timbre de honor de los pueblos latinoamericanos, haber podido derrotar al ARCA, que era el gran proyecto norteamericano para el siglo XXI, una gran campaña para erradicar las bases militares de los Estados Unidos en América Latina, que hoy por hoy son 80 bases militares en toda América Latina y el Caribe. Tenemos que tener eso como una agenda fundamental, porque si no erradicamos esas bases, nosotros vamos a convertirnos en los enemigos de los enemigos de Estados Unidos. Y el terrorismo fundamentalista que está acosando hoy a europeos y norteamericanos se va a volver contra nosotros, porque al tolerar la presencia de bases, esos sectores van a decir: los latinoamericanos son cómplices del genocidio que los americanos y los europeos han venido haciendo en África y en Medio Oriente. Por eso es una cuestión de supervivencia, sacarnos de encima esas bases. Y tenemos que hacer una gran campaña para realmente que la población tome conciencia y sacar esas bases en nuestro territorio. Correa lo pudo hacer, sacó la base de Manta. Podemos hacer muchas críticas al proceso ecuatoriano como cualquier proceso político. No hay un proceso político al margen de crítica, cualquiera que sea, ¿verdad? Desde la Revolución Cubana hasta los procesos contemporáneos en Bolivia, Venezuela, Ecuador, el cambio más superficial en Argentina, en Brasil, todo objeto de crítica. Pero en el caso de Ecuador hay que reconocer la valentía del pequeño país que saca una base norteamericana de su territorio, y no solamente eso, le concede asilo diplomático durante 4 años al enemigo público número uno de Estados Unidos, el creador de los Wikileaks, que se llama Julian Assange. Por eso demuestra de que es posible, de que esta idea de acabar con esa presencia de las bases militares y esta injerencia norteamericana no es un sueño, no es una utopía, no es un acto de romanticismo. Se hizo, y lo hizo uno de los países más pequeños de Sudamérica. Lo podemos hacer nosotros también. Bueno, nada más, muchas gracias.